Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de septiembre. En 1904, nace en el barrio de San Diego de Quito el autor, compositor y violinista Pedro Pablo Echeverría Terán, conocido como Perico Echeverría. Creador del albazo Amargura, el sanjuanito Alma Quiteña, la tonada Penas, y también de los pasillos Sangra Corazón, Flor Marchita y Cansancio, también del albazo El Infortunio. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.